Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición invierno. Muñecos de nieve, chocolates en la chimenea o anginas y moco. Contala como quieras. Pero muy buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, buenas ¿Cómo tardes? Estás? Miré al operador y digo, voy a hablar. ¿Dónde dejé el micrófono? Al costado, a la un izquierda. Un poquito... a la izquierda. Un poquito estaba. Despistado. Exactamente. Sí. Bueno, un poco despistado el tipo, estaba hablando al aire. Al aire, no al aire de la radio, sino nadie, al aire del ambiente, a la nada, a la nada misma. Yo sola te escuchaba. Sí, claro. Probablemente nuestro operador Nacho Horta que así está es. Del otro lado y les damos también así las es. Muy buenas tardes a él. Y por supuesto a todos ustedes así y es. A todas ustedes los que están del otro lado. Llegó septiembre. Septiembre, llegó apareció. Septiembre. Llegó. Es un día llegó. Horrible, pero es septiembre. Sí, sí. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo no te estoy escuchando. ¿No? Y yo no me estoy escuchando tampoco. Ah, bueno, vamos a subir un acá poquitito. Hay un boicot, me parece. Usted, vos le pasaste algo de plata para que me boicotee a mí, ¿no? No. Decí no, la verdad. No, decí no, la... No. ¿Qué tienen contra mí? Hay que subirse el volumen. Nada, estoy subiendo el volumen, ah, sí, sí. Ahí, se me sube el volumen, pero no. Pareces un principiante. Bueno, ¿viste? Tal cual, ¿eh? Tal cual, las primeras veces, ¿viste? ¿A dónde le hablo? Mirando para otro lado. Ahí, ahora sí, sí lo escucho. Sí, sí, ahí va, ahí va. Tal ahora cual, sí. Sí, tal cual. Digo, ya hay muchas personas que veo, incluso veo en las redes también, que sí. La gente empieza con el tema de al fin terminó agosto. A mí se me pasó volando. A mí agosto. También se a ti, a todo el mundo se le pasó lentísimo. Se me pasó, no, a mí se me pasó volando. A mí también. Sí, sí, a mí sí, te sí. Digo que se me pasó volando el año. El año, sí. Ya bueno, también. En el último también. Cuatrimestre, sí, sí, sí, sí. Digamos, exacto. Del año, ¿no? Hablando claro, como si estudiáramos. Yo no estudio, vos sí. Sí, yo estoy estudiando, pero igual cuatrimestre es antes, uh-huh. Empieza. Claro, claro. Todo claro. Agosto es el cuatrimestre, uh-huh. Agosto, septiembre, octubre y noviembre. Claro, claro. Porque en diciembre suelen ser, es el mes terrorífico. Sí, claro, de finales. De los exámenes. Sí, yo no tengo examen en octubre. Pero de chino, estoy haciendo chino y que no tiene nada que ver. Es un chino lo eso es. Sí, está buenísimo. Es una locura linda, pero no, es no, muy no. Muy complicado. Me imagino que sí. Bueno, sí. No importa. Yo no, yo estoy estudiando, esto uh-huh. Que ya se los he comentado sí. A todos, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, mi vieja uh-huh. Facultad, uh-huh. Mi vieja que está en otro lugar diferente del que yo fui, porque cuando yo fui a la facultad, era la Facultad de Filosofía y Letras, no uh-huh. Habían separado todavía claro. A las carreras de Psicología y Sociología, ajá, claro. Estaban todas ahí adentro, así que mi diploma dice arriba, Universidad de Buenos claro. Aires, Facultad de Filosofía y Letras, bueno, ahí estoy, uh-huh. Cursando no, ya me lo corrigió una profe, ajá. Asistiendo en calidad claro. De oyente. Claro. Sí, claro. O sea que no doy exámenes no, ni no. Por asomo. No, pero hay que tener ganas también. Bueno, vos sabés que septiembre creo que sale uh-huh. A la vista, que tiene que ver con el número 7. Sí, exacto. ¿Cierto? Exacto. Pero de verdad es el número 9. Es el 9, es hay el un error. Es el mes número 9, uh-huh. Es el noveno mes del año. No es que haya un error. En el calendario gregoriano, uh-huh. Efectivamente, es que es el que nos rige a la mayor sí. Parte del mundo. Hoy, actualmente, es el noveno mes y tiene 30 días. 30 ajá. Días trae noviembre con abril, junio ah, sí, y lo septiembre. Escuché eso, sí, lo escuché, lo escuché. Los demás tienen 31 y 28 solo uno. Mirá, ese versito está bueno porque yo nunca sé... yo nunca sigo... sé cuándo. Bueno, no, aprendete, lo querés a mí que me... te lo no, repita. No, pero yo, a mí me ¿sabés cómo me enseñaron? Con los nudillos de la mano. Sí, a mí me no me acuerdo tampoco. No, a mí me resulta más fácil el versito, el poema. Ajá, bueno, ajá. Si querés te lo anoto y dale, te lo... sí, yo, no, igual tengo un calendario. Para que lo estudie. Bueno, resulta ser entonces sí. Que es el noveno mes, según este calendario que nos rige, y tiene 30 días. Y el nombre, septiembre, sí. Deriva de septiembre. Haber sido el séptimo septiembre, mes. Septiembre. Está tratando de decirnos ¿que no? algo. ¿Septiembre o septiembre? Septiembre. No, septiembre. No, yo soy moderno, y soy como moderno soy así, soy un rebelde. Más que moderno es popular el septiembre. De todos modos, sí, la sí. Real Academia, que vaya ajá. a saber... ¿Quiénes son claro. aquellos reales? Están en una nube allá no arriba. No se sabe bien, pero sí. bueno, esa Real Academia ajá. dice que están correctamente ambas. Versiones. Bien. Bueno, tengo respaldo académico. Deriva, sí, y real. deriva de, la palabra septiembre suena obvio, que uh-huh. deriva de séptimo. En el calendario romano de aquellas épocas era el séptimo mes. Quiere decir siete meses, uh-huh. en uh-huh. realidad... Pero bueno, ahora es el noveno, claro. porque cambiamos el calendario, no me acuerdo en qué ajá, época de la historia, se cambió un calendario juliano por ajá. el calendario gregoriano, y bueno, antes ellos tenían solamente, el año comenzaba en el mes de marzo y terminaba sí. en diciembre, pero con lo cual marzo era el primer mes claro. del año y septiembre era... El séptimo, el último. Bueno, lo cierto es que ahora es ahora el noveno. Con los días, ¿cómo sería, no? Ah, no sé. ¿Qué cantidad de días por mes? Porque si no me da los números. Sí, no sé. Si no, había bueno, meses en el... ¿Tendrían algún arreglo, así como sí, tenemos sí. también hoy en día, con los 28 días ah, de febrero? Ah, claro, bueno, son convenciones. 29, que uno tiene, son convenciones claro, absolutas, claro. como para llegar justo a la vuelta, sí, ¿no? Sí, de sí, la Tierra. Sí, exacto. Exactamente. Sí. Aunque en esa época no estaban muy al tanto de eso. No, todavía... No. La época de los romanos, no. Ni a Galileo lo perdonaron hace poco, cuando sí. él dijo que la Tierra no era el Juan centro Pablo del II universo. Lo perdonó. Claro. Juan Imagínate. Pablo II lo perdonó, Imagínate. Así que hará, y eso fue yo, mucho después. Unos 15, 20 años, uh-huh. no mucho sí, más, sí. está perdonado. Pero lo de Galileo fue mucho después que esta gente. Sí, fue por el año uh-huh. 1500, sí, claro, más o menos. Claro. Imagínate, le llevó 500 años sí. poder decidir que Galileo tenía razón claro. y no perdió y no bueno no juzgarlo como bueno. fue juzgado brutalmente. Hoy por hoy hay gente que dice que la Tierra es plana. Sí, sí, esto es cierto. O sea que viste, no hay en cosas no, no son adelantamos los planeros nada. Eso, ¿no? No, son no, son no son planeros, son de la Tierra plana. ¿Y que los son los planeros los planeros son? Y mira, depende de a quién le preguntes. Es gente que no le gusta trabajar, que vive del estado de mi plata, porque yo pongo la plata bueno, para yo mantener creía a vagos. Que eran los que, o, los que decían... o gente que necesita laburar. No, yo... Y comer, sobre todo. No, mirá, se confunden, ¿no? Porque yo creía que eran los que dicen que la Tierra es plana. No. Esos son otros. Son otros planetas. Esos son peligrosos. Bueno, nosotros. Lo cierto es que en el mes de ajá. septiembre empieza la primavera, no hoy, sí, no sí. hoy, dentro de 20 días. Y bueno, ya empiezan los brotes en los árboles. Sí, medio adelantados. Adelantados. Yo tengo un jardincito en el fondo y está brotando. Ya. Bueno, sí, sí, y sí. yo recorté cuatro acontecimientos que tuvieron lugar ajá. en el mes de septiembre que sí. para mí son trascendentes. A ver. Absolutamente. Uh-huh. Un primero de septiembre, un día como hoy, que luego vamos a hablar de esto... Un primero de septiembre del año 1939, uh-huh. las tropas alemanas claro. con Hitler a la cabeza claro. dieron por iniciada, digamos, uh-huh. la uh-huh. Segunda Guerra Mundial invadiendo Polonia. Polonia, exacto. 6 años después, más un día, uh-huh. el 2 de uh-huh. septiembre de 1945, Japón firma su rendición ante los aliados claro. y pone definitivamente fin a uh-huh. esa brutalidad. Uh-huh. Sí. que fue la Segunda Guerra. Sí. Así que un primero de septiembre y un 2 de septiembre. El 11 de septiembre el 11 de septiembre, 1973, hay varias cosas, sí. acá nomás, estamos hablando de Chile, al lado nuestro, claro. Se produce un brutal golpe uh-huh. de Estado encabezado uh-huh. por un brutal general llamado asesino uh-huh. llamado Pinochet, que duró esa dictadura desde el año 73 hasta 1990. Sí. 17 años. Sí, sí. Y otro 11 de septiembre, pero del año 2001, que ninguno vamos a olvidar, también. Ninguno. En Estados Unidos tiene lugar el ataque a las Torres Gemelas. Yo recuerdo dónde estaba y cómo me enteré de esto. Sí. No se podía creer, de verdad, porque parecía una película. Sí, claro. Una película de superacción. Exacto, sí, exacto. Yo estaba en el hospital y de pronto llegan dos o tres compañeras y compañeros míos. Vayamos, vayamos, vayamos al bar. En el bar era el único lugar donde había una tele. Claro. Llegamos al bar, estaban todos parados mirando esto que era una escena cinematográfica. Sí, sí, sí. El avión entrando en un edificio. Sí, exacto. En fin, de este hecho no vamos a hacer comentarios porque tendríamos varios programas. No, va para, para, da para mucho, sí, sí. Pero bueno, sí, recorté estos cuatro hechos, ¿no? La guerra que comienza, la guerra que termina, la dictadura chilena de 17 años y sangrienta, más no poder. Sí. Y este primer atentado que Estados Unidos recibe en su propio territorio. Claro, lo primero que tuvo Estados Unidos fue el ataque de Japón en su territorio, pero fue en las islas, en Hawái. No, bueno, después, un atentado propio fue ese. Y, bueno, no, no vamos a hablar, pero tuvo atentados de su propia gente en su propia tierra, pero no. Sí, no, no sirvieron no, de pretexto para lo que vino después. No, claro. Esto claro. sí le sirvió mucho. Bueno. En fin. Bienvenido sea septiembre, Que venga y mañana mejor que ya sale el sol. Sí, por favor. Y es un día calentito, favor, calentito y tibio. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. James Bond, agente del Servicio Secreto Uruguayo. Un agente arrepentido que revela todos nuestros secretos. Ahí va. Bueno, James, la idea es que deje filtrar algunas cosas sobre nuestros planes. Impecable. Para que los argentinos sepan a qué se pueden atener. Bien, de bien. Tenés que contar lo de las artes marciales. Tenemos un arte marcial, combinando un poco la discreción uruguaya y la disciplina japonesa. Hemos creado el karate Bo. Bo. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Y por supuesto, espero que generes nervios y pánico con respecto a nuestro más terrible proyecto. Nuestro gran monstruo uruguayo, creado a partir de la contaminación que provocan las pasteras. El Bozilla. Programado genéticamente para atacar desde el Río de la Plata. El Bozilla va a provocar pánico al destruir todos los edificios emblemáticos cercanos al río. Hueveando en Más Vale Magazine. Colgados como dos computadoras. Bien, seguimos, vos. Son unos este capuzoto es un, son unos delirios simpaticísimos. Vamos a decir que Cone Fernández, nuestro periodista deportivo, está, por suerte, está muy ocupado. Sí. Está en la producción, también en un canal, el canal IP de Noticias. Así también es. Está, consiguió laburito ahí, trabaja para el equipo de Víctor Hugo. La verdad, muy orgulloso. Por lo cual, es muy probable que vaya a tener que espaciar su columna en nuestro programa. Sí, por supuesto. Bueno, y la otra novedad es para que no se vayan. Al final de esta primera hora la vamos a tener a Patricia Schneider, la antropóloga, hablándonos de un tema muy, muy interesante que ya lo comentamos nosotros, creo, hace un par de jueves atrás. Así que no se vayan, por favor, no se no vayan. No, tienen más cosas para escuchar. Ahora te cedo la palabra. Bueno, algo que pasó este fin de semana pasado, digamos. Próximo pasado, y fue esta represión y el pedido para la vicepresidenta y toda una movida que tuvo, en principio, tuvo a la gente de protagonista, que fue a la casa de Cristina Kirchner a apoyar, en fin, a dar su presente Y sale la policía de la ciudad de Buenos Aires a reprimir, a tratar de poner una valla. Esto genera choques, así todo, hubo represión, hubo gente marcada, gente filmada. En realidad entraron a algunas casas, algunos vecinos le cedieron la puerta, muy orgullosos y muy terrazas, balcones para que la policía filmara, sacara fotos. Y así fue que encontraron, casualmente, a un par de funcionarios. Le habían pegado a Máximo Kirchner, lo encontraron. Se filtró un audio que decían, son todos militantes, no, acá no hay nombres. O sea, no importa quién sea, ustedes repriman. Y es lo que pasó. En el medio de eso, hubo un contenedor que por suerte fue filmado y fue difundido. Dos contenedores con piedra. Decime vos, en ese barrio piedras, de Recoleta. Piedras, digamos que eran piedras cascotes fácilmente. Claro. Para poder lanzables, ser tomadas con las manos. Con las manos, para ser tirados. No eran cascotes. No, era escombro grande. Finamente. Picado. Roto, claro, finalmente picado para ser el propósito de que la gente lo tire. Para tomarlos con las manos. La gente lo tire y justifique represión. Cosa que no pasó. Porque la gente se dio cuenta de esto, lo filmaron. Igual la policía de la ciudad de Buenos Aires, la policía política de Clarreta, pues toda policía es política. Esta policía, puntualmente más, fue custodiando los volquetes. A los volquetes. Claro. Ah, ahora, vos. yo me pregunto. Recoleta, es un barrio bastante exclusivo. Dos volquetes con escombro. ¿Qué iban a hacer? Un contrapiso enorme ahí. Porque para otra cosa no sirve el volquete. Ese tamaño de escombros, no. Es toda una manzana, no, más o menos. En general, cuando demuelen un edificio para construir otro, en el barrio está siendo una tarea muy, muy repetida, te digo. Sí. Bueno, vienen volquetes a recoger los escombros, claro. Obviamente, pero son grandes escombros. Pedazos, claro. No escombritos como eran estos, que cualquiera de nosotros pudo haberlo visto fácilmente por la tele, sí, ¿no? Sí. Y bueno, aparte de esto, bueno, Larreta se enojó, se ofendió, dijo, ayer vimos cómo un juez que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta de forma muy confusa que liberemos la calle. Este juez fue el juez Gallardo, que tiene jurisdicción en el ámbito capitalino. Ordenó al jefe de Porteño que cese de forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia del domicilio de la vicepresidenta. Pero nuevamente primó la impunidad este gobierno. En mi barrio te dirían se comió los mocos, porque sacó a la policía y hay agente de tránsito. Mm. O sea, para afuera, cuando dice a mí no me van a doblar el brazo, no me van a torcer, bueno. No, lo acata igual, pero no importa, porque ellos van diciendo esto no puede ser así. Y otra de las cosas que vi en las redes fue cómo en una ambulancia del SAME entraban policías que no estaban golpeados, lo filmó alguien con armas y todo para meterse dentro de la manifestación. Claro, uno está en una manifestación donde sea y pasa una ambulancia, le abre camino para que... Bueno, es como un caballito de Troya, una ambulancita de Troya. Sí. No le sirvió tampoco. Pero bueno, esto nos demuestra lo que es. También hubo algo que registró una legisladora de la ciudad de Buenos Aires porque se encontró un cargador. También, un cargador con balas de verdad, para no decir balas de plomo. De plomo. Exactamente, sí, con lo cual... No fueron disparadas, esto es cierto, no fueron usadas, pero si estaban para algo, para un eventual uso de ellas, no lo sé. Claro. O sea, no le faltó nada. Hay un comisario. Gas pimienta. Sí, todo eso, balas de goma. Los hidrantes, claro. Que son fatales. Sí, son fatales. Esos camiones. Sí, te tiran. Te tiran. Muy mal. Yo los padecí en la facultad. Sí, yo alguna vez también lo padecí. En la facultad. Mirá vos, de cuántos años te hablo. Ahora son más modernos. Sí, ¿viste? Sí, si te tiran más lejos, si te lastiman más. Un chorro impresionante, lo vi por la tele también. Sí. Traté, confieso, que traté de no abundar en este tipo de imágenes porque... Son muy violentas. Y además es como estar dándole crédito a tanta cosa, maldad. Sí, pero tiene que ver con el discurso que tienen muchos periodistas. Que ya están zafados, ya se pasan. Hay un tal comisario que se llama Solina, que estuvo a cargo de la represión, esta represión que decimos, que fue el mismo que estuvo en un intento, cuando entraron a la redacción de Tiempo Argentino en 2016, rompieron cosas, se llevaron archivos, golpearon a gente que estaba ahí, las arrastraron afuera. ¿Comunistas ahí adentro? Seguramente, pero él obviamente no, él... El comisario. Contacto, el comisario. No, casualmente conocía a uno y conocía a otro, claro, de los que entraron, uno de una patota, otro de una barra brava, en fin. Sí. Peronistas, porque hoy en día. Peronismo es mala palabra. Es una acusación, ¿viste? En realidad me corrijo, no es hoy en día. No, hace 80 hace rato, años. ¿No? Hace rato, sí. Sí, desde que comenzó el peronismo, desde que surgió en la historia de nuestro país. Desde ese momento se produjo la grieta. Sí. Los peronistas por un lado y los gorilas por el otro. El peronismo por un lado y el gorilismo por el otro. Sí. No hay nada nuevo bajo el sol. No, ¿cierto? No. Pasó a ocupar el lugar del comunismo en su momento, el peronismo. Igual todavía sigue siendo el comunismo un cuco. Pero el peronismo, el kirchnerismo más todavía, ¿eh? El kirchnerismo está más a la izquierda todavía. Sí. Casi del lado del maoísmo, digamos. es una locura, sí, ya sé. Es un chiste. Traeme pero un vaso con agua, por favor, que me largo a toser. Tiene uno que tiene que demostrar lo contrario, o demostrar que no. Uh-huh. ¿Es kirchnerista o si es kirchnerista? No, mira, yo no robé nada. Bueno, hoy leí una estrategia, creo que decía así, página 12, del gobierno, del oficialismo, con respecto a todo esto que está sucediendo, que empezó a suceder puntualmente cuando este fiscal Luciani terminó de leer su contundente alegato. Cinematográfico alegato. La estrategia que dice el diario que están implementando es correr el foco del lado de Cristina y del kirchnerismo al lado del peronismo. Ajá, claro. Y que toda esta persecución, toda esta violencia, violencia física, verbal, tipo, es para con el peronismo. Yo estoy completamente de acuerdo, porque el gorilismo tiene que ver con el peronismo. Sí, es el lado contrario. Tiene que ver con eso. Completamente opuesto. Sean Cristina, sean Néstor, no importa. O quien no sea importa. En realidad. Pero bueno. No importa. Veremos qué pasa. Dale, vamos a escuchar un tema y después nos vamos a la tanda de la radio, a la nuestra y en fin. Dale. Saturday night, I was downtown. World went for my FBI. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Entre cuerdas y teclados. Vení a vivir la experiencia más improvisada y relajante que un programa de radio podría ofrecerte, tratando temas varios y acompañados de la mejor música que dos salames podrían tocar en vivo. Entre cuerdas y teclados. Todos los viernes a las 22, te esperamos para sumarte a este viaje. Tus noches de viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta. En Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien, seguimos. Gracias a Mónica Weiner por los cafecitos. Seguimos necesitando cafecitos, así que aprovechamos, aprovechamos para agradecer y para volver a pedir. A todos, claro para que volver sí. A pedir. Muchas gracias, Mónica. Bien, bien, algo que titulé cortito, ¿no? De los creadores de Animalitos por Próceres en los billetes. Ajá. Bueno, esta misma gente, un tal García Moritán, que muchos lo conocerán por el marido de Pampita. Cierto. Y porque fue novio de Juana Viale. También, también. Sí, le gusta moverse en ese ambiente. En ese ambiente, por decir de otra manera. En su cuenta de Twitter propuso: acabo de presentar un proyecto de ley para demoler el edificio de desarrollo social ubicado en la 9 de julio. En lo que va del año hubo más de 600 piquetes y cortes en la Cava por culpa de La Nación. No de La Nación más, no del diario, de La Nación, de este kirchnerismo usurpador. Mendepatria. Resuelven sus conflictos en otro lado. Resuelvan sus conflictos en otro lado y no le jodan la vida a los demás, escribió Moritán. ¿Quién ingresó? Déjame terminar, por favor. ¿Quién ingresó a la legislatura porteña en la lista de Ricardo López Murphy, está, como el dice que, sí, mi amiga Murphy, que vive en Inglaterra? López Murphy. Es en el espacio de Junto por el Cambio, por supuesto. Claro, desde luego. Digo, bien, que vale la pena. Es el perro. Vale la pena. Y es lo único que voy a decir, porque sí, no quiero quitarle minutos, ajá, a nuestra antropóloga, por supuesto, Patricia, sí, Schneider. Sí, sí, sí, sí. Vale la pena recortar, subrayar, sí, te diría, sí, el por culpa de Nación, sí. Punto seguido, resuelvan sus conflictos en otro lado. Quiere decir que somos otra cosa. ¿Ustedes? La Nación es algo, claro. Y la ciudad de Buenos Exacto. Aires, ¿a qué pertenece? Pues otro, está en otro plano. No, está en la estratosfera, no sé. No depende de nadie y no tienen por qué los pobres venir. Es muy feo lo que dicen, es horrible. ¿No? Es muy feo. Se han adueñado sí. de bueno, la ciudad de Buenos Aires. Y repetimos hablando. Una vez más, sí, por favor. Hace 15 años, ininterrumpidamente, uh-huh. que el mismo signo político, sí, es decir, el sí. PRO, hoy con el señor Larreta en la cabecera, uh-huh. gobiernan la ciudad de Buenos así Aires. Es, así y es. La ciudadanía porteña uh-huh. lo vota y lo volvió vota, a votar. Y no sé lo que volverá a pasar el año próximo. No sé. Esta permanencia extrema de un único signo uh-huh. político, uh-huh. indudablemente, no le hace no. bien a la no. democracia. Exacto. Lo que dice, el terreno será destinado a la ampliación de la avenida 9 de Julio para el mejoramiento del tránsito, según el texto, que, bueno, el Poder Ejecutivo debería solicitar al Banco Ciudad de la Nación la tasación de los bienes dentro de los 30 días de entrada en vigencia. Bueno, lo que quiere que vayan a protestar a otro lado. Habían hablado una vez de un protestódromo, no sé si te acordás, y antes de eso habían hablado de una puto isla. ¿Una qué? Claro, había un cardenal, un monseñor acá, que le molestaba a los gays, las lesbianas, y hay que llevarlos todos. Esto no fue hace tanto, ¿eh? Esto calculaba unos 30 años atrás. El tipo, que bueno, esta gente está enferma, hay que ponerlo en otro lugar, qué sé yo, una isla, dijo. Pero no te entendí cómo lo llamaste. Una puto isla. Puto isla. Ah, bueno. Bueno, es parecido, ¿eh? Bueno, con otras palabras. Moritán no Moritán. Merece más espacio. ¿Cómo? Cualquier parecido con Mickey Vainilla. ¿Viste? Se queda corto. Sí, se queda corto. No merece más tiempo. Un segundo decir. Sí, un momento. Dale, por favor. Sí, sí, sí. Tenemos un mensaje de Araceli Trillo. Ajá. Que nos dice. Un segundo, Araceli. Hola. Un gusto escucharlos. Saludos. Bueno, muchas gracias. Y para nosotros una alegría leerte. Gracias por venir. Realmente. Listo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. No hay dos fuegos iguales. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Un hombre del pueblo de Neguá. Bueno, vamos a retomar aquel tema, Oscar, que hace uh-huh. un par de jueves tocamos, que era esa exposición, todavía está hasta mañana, sí, era creo sí. hasta el 2 o hasta el 3 de septiembre, en el Museo de La Plata, uh-huh. organizado por la Universidad Nacional de La Plata, una exposición de vasijas eróticas, sí. de tres pueblos originarios. Uh-huh. Los Moche, los Chimú, y el tercero se lo voy a dejar que lo pronuncie Patricia Schneider, que estás allí y es nuestra antropóloga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mira, pronuncialo como sea y yo después lo ajusto, porque la verdad te tengo que decir que leí ese artículo con sumo interés, porque la verdad que tiene un planteo, una propuesta de mirar estos huacos desde un punto de vista artístico, y la verdad que no se me había ocurrido, porque hay tantas capas de interpretación de esta cerámica. Claro. Que la mirada artística que trae a colación el artículo no se me había ocurrido realmente. Bueno, lo digo al tercer grupo. El tercer grupo entonces es los Moche, los Chimú y los Lambayeque, creo. Lambayeque. es un valle de Lambayeque. Mirá, todos ellos en realidad pertenecen a la cultura Moche, pero como estaban ubicados en el norte de lo que es hoy Perú, en unas zonas muy desérticas, se ubicaban en los valles, o sea que cada uno era un reinado, un reino, y no tenían mucha conexión entre sí. Pero al estudiarlos después, muchísimos años después, se encontró que sí, que había una unidad cultural, que tenían las mismas formas de desarrollar su vida, similar cosmogonía, similares dioses, similar artesanías o arte, en realidad, ya que estamos valorando estas creaciones. Así que, bueno, estos tres pueblos representan todo lo que era la cultura Moche, en realidad, ¿no? Patricia, decime qué es huacos. Después vinieron los incas. Están entre los 200 después de Cristo y los 800 después de Cristo. Bien. Los incas son del 1400, mucho después, casi cuando llegan los españoles. Yo digo para ubicarlos más o menos temporalmente, ¿no? Sí. Contanos qué son los huacos, que te escuché decirlo así. Los huacos son unas especies de tazones grandes, como tazas para tomar líquido, grandes, cerrados arriba y generalmente con una manija o una asa en forma de circunferencia. Decorados bellamente con colores rojos, terracota, blanco, esa era la paleta de colores, nunca usaban el azul ni el celeste, y los representaron con eso todas las escenas de su vida diaria, desde las situaciones de pesca, de agricultura, la recolección de alimentos, la vida cotidiana, cómo eran las casas. Ellos habían construido esas enormes pirámides de adobe. Y estos huacos también, algunos de ellos representan eso. Miren, yo les digo una cosa más solamente del sistema social. Eran reyes, muy, muy jerarquizados. Estaba toda la nobleza y los reyes, que eran directos representantes del sol, y después el pueblo, muy pobre, pescadores, agricultores, que pagan sus tributos. O sea, eran sociedades muy jerárquicas, nada que ver con las otras que hablamos en otras oportunidades. No, es cierto. Con una organización social muy distinta de la que estuvimos muy hablando. Muy distinta, grandes canales de riego, porque eran zonas muy áridas, muy secas, entonces se necesitaba mucha ingeniería para construir unos canales de riego que llevaron el agua para poder cultivar y poder vivir. Bueno, volviendo a los huacos representan, ellos no tenían escritura, pero los huacos, a través de los huacos que se encontraron en las tumbas, representan todas las escenas y las situaciones de la vida cotidiana. Incluida la sexualidad. Este aquí que nos encontramos con los que representan la sexualidad, exactamente. Claro. Y alrededor de eso hay todas unas capas de interpretación, unas discusiones importantes. ¿Ah, sí? Claro. ¿Querías decir algo, Silvia? No, digo que ha despertado estas discusiones importantes, decís. Exactamente, a lo largo de toda la historia que se fueron encontrando, sí. Porque lo primero que surgió, los primeros que vieron esto, la alteridad, los otros que vieron, fueron la llegada de los españoles. Cuando vieron estas escenas tan explícitas de sexualidad, reproductiva y no reproductiva, escenas de sexualidad, hombre, mujeres, animales a veces, se horrorizaron los españoles, la conquista, la colonia española se horrorizaron. Se santiguaron. Ellos venían, venían de una Europa mucho más restrictiva del sexo, por decirlo elegantemente, y se encontraron con todo eso, y lo menos que pensaron que eran aberraciones de la naturaleza todo esto, ¿no? Bueno, tanto como pensaron también los españoles que los pueblos originarios nuestros no eran humanos, ¿te acordás? Sí, claro. Tal cual, exactamente. Claro. O sea, ahora, era la época, perdón Patricia, era la época de la santa, perdón con la palabra, la santa Inquisición, ¿no? Exactamente, así que más reforzado la cerrazón de frente a otras formas de expresión y mucho más todavía de la sexualidad, ¿no? Por favor. Así que bueno, los destruyeron a mansalva, y de las colecciones actuales de estos tazones o huacos que se encuentran en casi todos los museos del mundo y especialmente en Perú, el Museo Larcoile, el 1% son de tipo erótico y se han encontrado en las tumbas funerarias. Ajá. Ahora, ¿qué representan estos huacos? Las interpretaciones hasta ahora más, con todo el respeto, dejando de lado esta que propone una mirada artística de la periodista, que me parece muy, muy interesante, las interpretaciones más científicas, digamos, es que en realidad estos huacos tienen que ver con los pedidos de fertilidad hacia la tierra, hacia la lluvia. Ajá. No nos olvidemos que esto era una zona de grandes sequías. Claro. Y ellos hacían muchos ritos para pedirle a los dioses las lluvias. Hasta había sacrificios humanos de prisioneros, tenían ellos. Claro. Como los aztecas, para propiciar las buenas lluvias, los buenos tiempos, los buenos cultivos y la ayuda de los dioses, ¿no? También eran guerreros estos, ¿no? Tenían mucha guerra y había combates en los cuales tomaban prisioneros para sacrificarlos. No tanto como en los aztecas, pero tenían esto. Uh-huh. Entonces, estos huacos, la interpretación primera que se ha hecho, y la más, de los arqueólogos, la más como... Sí. Con más seguridad, es que en realidad estos huacos representaban momentos de pedidos a través de la fertilidad de que se mostraba en las escenas eróticas, pedir fertilidad en los campos a través de las buenas lluvias. Claro. Todo muy bien. Está, sí. Y, es entendible, Patricia, y es coherente al mismo tiempo, porque muestran escenas eróticas, escenas sexuales, donde alguien fertiliza, digamos, a otra persona, y esto se traslada a la naturaleza, obviamente. O sea, es muy coherente, claro. Esa es la explicación más de la ciencia arqueológica y unido, bueno, todos los trabajos muy, muy grandes que desde el año 50 y pico que se empezó a revalorizar este tema de los huacos. Ahora, todo muy bien, pero las escenas no reproductivas... Claro. ¿Qué hacemos con hay entre hombres con la fertilidad? Y con animales. Con animales sexuales, con animales, bueno, sí. Sí, sí, hay de todo. Claro. Zoofilia. Claro. Es lo que yo llamo no reproductiva. No reproductiva, claro. Bueno, eso, entonces, ¿qué es? Eso no tiene que ver con la fertilidad. Bueno, pero se dice que es una forma inversa de pedir justamente que no lloviera. Porque este aquí, que en esa zona había enormes sequías, pero también... por el fenómeno del Niño, pasaron por unas inundaciones y lluvias tremendas, que finalmente es lo que terminó de destruir al Imperio Moche. Ah, mira. ¿Las lluvias? Esas lluvias tremendas, durante como 30 años hubo lluvias constantes que destruyeron los sistemas de regadío y la agricultura. Y eso terminó, eso es lo que les destruyó la confianza en los dioses, les destruyó la confianza en sus reyes y empezaron a acercarse a otras culturas que venían del sur, a otros reinados. Uh-huh. O sea que estas esculturas o estos huacos con escenas sexuales, pero claramente no reproductivas porque son escenas entre hombres o escenas de hombres con animales, estaban pensadas o fueron pensadas... por la negativa, entonces. Exactamente, es lo más reciente que se está desarrollando es eso, es como un ritual inverso para que no haya tanta procreación y tanta lluvia. De hecho, ellos hacían también un poco de control de natalidad, ¿no? Ajá. Están los documentos de los cronistas que sí. Manejaban la demografía de esa forma. Ahora, así, Patricia, bastante... perdón. En esto que nos estás contando, tanto aquellas imágenes o huacos que tienen que ver con la fertilidad y traspolando esto a la naturaleza, como estos otros por la negativa, lo que no veo es nada que tenga que ver con la sexualidad y el placer. Bueno, muy interesante tu comentario, porque te doy una primera respuesta y después te doy otra segunda respuesta. La primera respuesta, placer no hay nada. Placer no hay nada porque todos los rostros son de una seriedad. Sí, sí, sí. No parece que estén disfrutando. ¿No? No, es cierto. No aparece una imagen del disfrute, digamos, por vivir la sexualidad libremente, digamos, ¿no? Para nada, ni con demasiado agrado. En especial hay escenas en que las mujeres tienen cara de desagrado o obligatoriedad, digamos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, así claro. Que no están representando cosas de placer, y lo que se dice es que deliberadamente no se mostraba placer para marcar la función ritual de esto, claro. ¿No? Porque en realidad, sí, si uno ve las escenas, son portadoras de situaciones de placer. Sí, es decir, sí. Era gente que incluso disfrutaba del sexo, ¿no? Sí. Esa es la segunda cosa que iba a decir. Si bien en los rostros no hay cuestiones de placer, sin duda hay otro aspecto, sí se ve, que es la ductilidad de los cuerpos, la variedad de las posiciones, la variedad de los abrazos, la complementariedad de los abrazos está indicando que eran situaciones en realidad de placer y de sexo. Claro, me queda aún más claro, Patricia, el punto de vista occidental y moralista de los españoles debe haber sido... Sí. De verdad estaban viendo el demonio cuando encontraron el demonio, cosas. Sí, lamentablemente sí. Y bueno, hay crónicas de persecuciones, porque no sé si tenemos un ratito más, quería hacer un poquito, comentario, que ustedes hablaron de la homosexualidad en el programa de hoy. Sí. No solamente en los moches, sino en muchísimos pueblos originarios, no había el tabú, no estaba el tabú de la homosexualidad y el enaltecimiento de la heterosexualidad. No había ese tabú. En muchísimos pueblos originarios, las mujeres, por ejemplo, salían a cazar, algunas guerreras salían a cazar con los hombres, y cuando volvían, tomaban como pareja a mujeres que habían enviudado y a sus hijos. Las mismas mujeres, y claro. Digamos lo que hoy día se llamaría una postura lesbiana, claro. Que en realidad era totalmente respetada. Sí. Respecto de los homosexuales masculinos, es más interesante aún, porque se buscaba deliberadamente, cuando se buscaba un chamán o se ungía un chamán, aquellos que tenían un pasaje fluido entre hombre y mujer, se pensaba que también iban a tener un pasaje fluido entre el mundo terrenal y el mundo de los dioses o la ultratumba. Claro. Entonces era una característica que beneficiaba la función de diálogo y de pedido a los dioses, de interceder ante los dioses. Es indudable, y esto no solo entre los moches. Patricia, es indudable que cuando uno abre... Me río por lo que estoy diciendo. Cuando uno abre esta posibilidad, no, por la apertura. Digo, cuando uno abre. No estás hablando de posiciones, ¿no? No. Me ha traicionado el subconsciente. El inconsciente. Cuando uno abre este tema, este enorme tema que es la sexualidad para el hombre, para el sujeto humano, realmente. Bueno, nos encontramos con tantas aristas y con tantas cosas que son hiper, hiper interesantísimas, sí, Patricia. Sí, claro. Esto que acabas de decirnos, de este, de esta oscilación entre la heterosexualidad y la homosexualidad de los chamanes, de verdad, yo abrí los ojos enormes. En algún momento hablamos en este programa de... No, te decía que en algún momento en este programa habíamos hablado de estos originarios del norte, del norte de América. La homosexualidad, el lesbianismo era algo normal. Y una mujer que era muy valiente era tomada como un hombre y tomaba a mujeres como parejas. O no era algo cuestionable. No, esta cuestión. Esto es nuestro, esta es muy cristiano. Es occidental, exacto, española, exactamente, cristiana. Exactamente. Y en aquella época, encima, que existía el horror de esto que nombramos hace un momentito, del, sexo, del santo. El placer. No, de la santa. Sí, la santa Inquisición. Claro. Ah, sí. Sí, no, claro. Sí. No, esta, mira, este tema de la oscilación entre la homosexualidad. Es muy interesante y te digo que lo he encontrado mencionado muchísimas veces porque hay algo muy interesante. La ciencia occidental también se ha abierto. Y entonces esto que puede decir la curadora de la Universidad de Nueva York, la curadora, la museóloga del Museo de la Universidad de Nueva York, dice: las posiciones de los huacos muestran un dominio del cuerpo que está indicando una práctica sexual importante y un disfrute del cuerpo. Sí. Es ella la que más, la que puede poner alguna palabra en relación con estos huacos eróticos, que no sea solamente el rito de fertilidad, que también es la base, es lo que más. Pero ella puede aportar que además se ve un gran dominio de cuerpos y un gran dominio de posiciones. Sí. Esa es la que se anima a decir eso. Patricia, hasta ahora no había nadie que lo había mencionado. Exacto. De verdad, más que interesante todo esto, Patricia. Vuelvo a decir lo mismo. El tema de la sexualidad humana es apasionante, indudablemente. Sí, claro. Y muy diversa. Es muy diversa según los... Sugerimos a todos ustedes, a nuestros oyentes, que vuelvan a mirar esta este artículo. Está en Infobae Cultura. Y Oscar creo que posteó la semana en la cual hablamos sobre esto. Sí, ahora lo reposteó. Sí. Como para y yo quería comentar una cosa, Silvia. A ver. Sé si vos terminaste de redondear tu idea o no quisiera interrumpirte. No, solamente ya está. Invitar a los oyentes a que vuelvan a ver estas imágenes para ver este dominio del cuerpo que vos acabas de señalar. Pero bueno, redondea este final con lo que quieras, Patricia. Mira, sí, es algo que te había mencionado. En YouTube hay una película muy linda, una recreación de la cultura moche, que es muy interesante, está muy bien hecha. Es una de las joyitas de reconstrucción de arqueología, que se llama El Señor de Sipán, con S. Ajá. Sipán, el señor Sipán en YouTube, Sipán, así como sí al pan, ¿no? Todo junto, claro, Sipán. Sipán. Así, y acá, es precioso, está muy bien hecha y te puede dar un poco de sabor de en qué contexto, en qué sociedad, en qué ambiente surgieron estos huacos eróticos. Perfecto. Bueno, Patricia, gracias otra vez y te esperamos en un mes, ¿no? Hemos dado... Bueno, un placer, un gusto. Gracias otra vez y te esperamos ese próximo jueves. Chau. Muy bien. Dale. Aquí sigues dentro, yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas, yo te llevo adentro hasta la raíz. Y por más que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas, que tú te vayas.